Escucha Colombia Amor Estéreo. A tu manera, a la mi manera. Junto con Brianna Love. Soy Tuman 66. Colombia Amor Estéreo. Dandy, cuéntanos quién es la persona que nos vas a traer hoy a las 12 en punto, aquí hora Second Life. Bueno, pues vamos a tener el placer de contar con un invitado de excepción. Vamos a tener al peruano Henry Alberto Chero Valdivieso. Bueno, Henry es el fundador de la red social RedLoa. Es una destacada red social de docentes e investigadores en tecnologías para la educación de América Latina y del Caribe. Y bueno, esta red social creo que son 2 años los que lleva funcionando, pero ha rebasado ya los 6.000 usuarios y está creciendo de una forma impresionante. Bueno, Henry actualmente trabaja como especialista en tecnologías de información y comunicación en la Oficina de Tecnologías Educativas y es encargado de redes internacionales en la Universidad Católica de Los Ángeles de Chimbote, en Perú. Y también allí pues ejerce la docencia en las especialidades de matemática e informática educativa. Bueno, además de hablarnos de RedLoad y de cómo funciona esta red que puede aportar a todos los docentes e investigadores que ingresen en ella, este hombre pues tiene una visión sobre las nuevas tecnologías de la comunicación que la verdad es que yo en lo poco que he hablado con él pues me impacta, rompen un poco con todos estos dogmatismos que estamos acostumbrados a ver, y vamos a profundizar un poco en esta entrevista sobre esas temáticas. Es una red social fuera parte de Second Life, ¿no? Sí, es una red social pues que está en internet, pues como tantas redes sociales. Desde luego todos los docentes que la integran, pues hay algunos pues que tienen sus experiencias también dentro de Second Life. Digamos que todos esos docentes lo que buscan precisamente es dentro de lo que es su trabajo, que es la educación, el aprendizaje, todo lo que es la investigación, pues la aplicación de todo tipo de nueva tecnología en la comunicación o de las que ya existían, buscar una buena y una óptima aplicación. Tecnoartia TK te ofrece entrevistas de tú a tú todos los sábados a las 21 horas España, 12 Second Life. Sintonízanos en el programa A tu manera, a mi manera. Escucha Colombia Amor Estéreo. A tu manera, a la mi manera. Junto con Brianna Love. Soy Tuman 66. Mi amor, Estéreo. Bueno, pues ya tenemos aquí al invitado, a nuestro amigo Henry Alberto Chero Valdivieso. Como dijimos, es el fundador de la red RedLoad, que además está trabajando en la Universidad Católica de Los Ángeles de Chimbote, en distintos departamentos y además ejerciendo la docencia. Amigo y robo Henry, muchas gracias por venir a colaborar en esta entrevista. Y bueno, la primera pregunta, que es una serie de preguntas, pues va en torno precisamente a abordar el tema de RedLoad. Me gustaría que comentases a la audiencia cuándo nació RedLoad, por qué nació RedLoad, a quién va dirigido y qué es lo que se va a encontrar una persona cuando entre en RedLoad. Nada más ingresar, ¿qué le sugerirías tú que debería de hacer para sacar un buen provecho de esa red, cuya finalidad, pues como todas las redes sociales y en particular esta, es la de compartir, es decir, brindar el máximo de colaboración a todos los investigadores y docentes que la componen y retroalimentarse también con lo mismo que están haciendo el resto? Bienvenido Henry y muchas gracias por acudir. Bien, gracias Fernando, desde la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, en Chimbote, la costa central del Perú. Yo les agradezco mucho esta entrevista y esta conversación. al respecto de su pregunta, RECDOLA es la red de docentes para Latinoamérica y el Caribe, es un proyecto que inició hace 2 años, un 10 de enero del 2009, y la finalidad de este proyecto era interconectar, crear un espacio para, especialmente para docentes. Mucho se habla sobre el uso de las tecnologías, la integración de las tecnologías a procesos en educación, pero pienso que era importante tener un espacio donde podamos visualizar la dinámica, el interés que existen de los docentes por capacitarse, por informarse, por compartir, por hacer trabajo colaborativo, por hacer libros colectivos, por iniciar investigaciones. Entonces la idea fue buscar un espacio que nos permita eso, ¿no? Y entonces se creó esta red que inicialmente estuvo con un perfil muy bajo, pero dada la actividad que tengo, porque soy docente en la universidad y permanentemente estoy informándome de congresos, de cumbres, de las últimas innovaciones que nos interesen básicamente a los educadores, y fui poniendo a esta información a disposición de quienes se integraban a la red. Y entonces, este ha sido un compartir casi viral, ¿no? Porque las personas, poco a poco, los interesados se iban avisando, se iban invitando entre sí. Y es una red que después de algunos meses me di cuenta que era temática, que me di cuenta que eran solamente docentes los que se iban integrando. No básicamente de profesión docente, sino de profesionales asociados a educación, además de los docentes de carrera, ¿no? Entonces, es una red que creció muy fuerte, que ha crecido. A la fecha hemos pasado los 6.000 miembros de diferentes países, participan activamente de 23 países entre América Latina, el Caribe y España. Y entonces se ha posicionado, dado que tiene información bastante exclusiva, ¿no? O sea, una información es como decir, tengo la información seleccionada y que me va a interesar. Entonces, en la red van a encontrar información que probablemente le encuentren publicada en otras páginas en internet, con la diferencia que aquí está la información exclusiva, sabiendo que esa información les va a servir a los miembros. Pienso que las personas que se van integrando a la red deberían hacer una exploración de lo que ya se ha publicado, porque generalmente lo que se publica les llega a los correos electrónicos, pero los nuevos miembros no han tenido acceso a la información que va recopilándose. Si exploran la red, ahí va a estar esa información. Entonces van a encontrar muchísima información de interés. Seguramente que algunos miembros tendrán mayor dedicación a otro tipo de información, más exclusiva seguramente, y a otros les interesará menos. Pero en todo caso, la información que se publica es bastante innovadora, es bastante genérica para todos los campos de la actividad educativa. Existen muchos miembros, y aquí un poco lo que me preguntaban respecto a cómo sacarle provecho a la red. Básicamente, el provecho que nos provee la red de docentes para Latinoamérica y el Caribe es poder interconectarnos con docentes de otros países que están viviendo la misma experiencia educativa que tenemos, y que probablemente en otros contextos podamos enriquecer también lo que hacemos. Entonces hay información, existen intercambio de libros, existen publicaciones, avisos sobre congresos, trabajos colaborativos. Entonces el provecho está aquí en poder enriquecer el trabajo colaborativo, traspasando fronteras y rompiendo las barreras que nos puede ceder el tiempo, ¿no? Entonces esta es una de las riquezas que tiene la tecnología al servicio de la educación, ¿no? O sea, hemos logrado superar barreras, fronteras de tiempo y espacio para trabajar juntos e interconectados a través de esta red ya posicionada y comentada por muchísimos especialistas en Latinoamérica y el Caribe y también de España, que es un aporte importantísimo para la educación superior y para todas las personas que están asociadas a la actividad educativa. También hay como una serie de grupos que están estructurados también para definir especialidades dentro de la docencia, ¿no? ¿Y cuáles serían las herramientas principales de las que se está sirviendo la red? Ah, perfecto. Mira, al inicio, cuando nosotros empezamos, generalmente la red, empezamos a crear grupos de actividades que son un poco para unir intereses comunes. Por ejemplo, hacer un grupo sobre los profesores de educación, hacer un grupo sobre los profesores de turismo, hacer un grupo sobre los profesores del área de salud, hacer un grupo sobre inteligencia artificial o sobre el cuidado del medio ambiente y el medio ambiente y el cuidado del planeta, por ejemplo. Entonces, los profesores o los miembros de la red interesados por una temática especial, además de participar en toda la dinámica, se iban integrando a esos grupos que eran exclusivamente de determinadas temáticas. Entonces, no solamente el que gestiona la red ha creado no solamente la red ha sido que los grupos son creados por quien gestiona, sino que también las personas y los miembros también han estado creando grupos, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado, por ejemplo, en este último mes? Lo que hemos creado es creación de grupos por países. Por ejemplo, ¿qué es lo que y por qué me ha llevado a crear los grupos por países? Porque me di cuenta, por ejemplo, con algo que es bastante determinado. Por ejemplo, existen profesores del mismo país que no logran comunicarse. Y entonces, generalmente me llegaban consultas, por ejemplo, ¿qué congresistas o qué talleristas o qué especialistas puedo conseguir en determinado país vecino o en el mismo país? Y entonces, eso ha hecho un poco que cree estos grupos y que nos vayamos organizando por países dentro de los grupos para tener un poco dinamizada y poder tener un poco más organizada la red e identificar claramente si un especialista o un miembro de la red pertenece a Colombia, Ecuador, a Chile, República Dominicana o España, por ejemplo, entre los países que participan. Y eso está dando muy buenos resultados. Tenemos solamente unos días que hemos creado y los miembros ya se vienen integrando porque saben que eso va a ayudar mucho para poder seguir trabajando y poder conocernos, dado que hemos superado los 6.000 miembros, ¿no? Bueno, Henry, realmente muy interesante lo que cuentas, la posibilidad de unir a un mismo interés a través de estas redes sociales. Henry, yo te quiero hacer una pregunta. Me has comentado a la audiencia que RedLoad tiene también como objetivo la producción de libros e investigaciones colectivas. ¿Ya han tenido una experiencia de esta naturaleza? Bien, gracias. ¿Sabe? Respecto a la producción de libros, lo que en este momento en RedLoad no tenemos ninguna publicación. Lo que sí ha servido es para contactar especialistas que entre ellos han hecho investigaciones colaborativas, y seguramente esta es una red que tiene 2 años recientemente, y seguramente que en los próximos años habrá ese tipo de productos, ¿no? Lo que sí sucede mucho en la dinámica de la red es que se inician trabajos colaborativos, se comparten investigaciones, se buscan asesorías, pueden encontrar conferencistas, especialistas en un determinado tema, dado que esta es una red que les favorece no solamente con el contacto, sino con las herramientas que les pone a su servicio a cada uno de los miembros que ingresan a la red. Por ejemplo, el uso de blogs personales, páginas web, también foros, publicación de imágenes, publicación de videos o archivos como podcast. Es importante ese tipo de herramientas que favorecen a los miembros que están en esta dinámica de RedLoad. Nandi, creo que tienes alguna pregunta. Sí, pues lo que vamos a hacer es invitar a todos los docentes que nos estén escuchando, investigadores para aplicaciones en la docencia, a que ingresen en esta red. Para ello, pues únicamente tienen que poner en el navegador las tres W, punto de letreo, sería reddolac.org. Y bueno, nos gustaría también, aparte de que retomemos luego un poco el tema de RedLoad, otros temas que tienen que ver con las nuevas tecnologías de la comunicación, puesto que tú, Henry, has participado en muchas conferencias y en muchos congresos abordando estos temas, que nos hablases un poco, por ejemplo, nos dieses tú la opinión, tu propia opinión, ya bajo tu experiencia, todo lo que estás compartiendo con docentes, ¿cómo, en qué crees tú que debería basarse la alfabetización de los docentes en las TIC, en estas nuevas tecnologías? Bien, sin duda la alfabetización digital es solamente la iniciación en el uso de los medios de comunicación que nos presenta actualmente los tiempos. Generalmente en los congresos se pide mucha alfabetización digital, sin embargo hablar del segmento docente no solamente requiere alfabetización digital, que es una posición que permanentemente la expongo. Lo que queremos en educación no solamente es que el docente aprenda a usar el computador, sino que tenga capacidades para integrar al currículo las potencialidades de las tecnologías de información. Hablar de alfabetización digital, desde el punto de vista que tengo, es solamente aprender a usar el uso del computador, y probablemente en el uso de la informática y el computador estemos casi el 90% de los usuarios que tenemos a nivel mundial. Usamos para comunicarse, usamos para escribir, para redactar, para diseñar, para explorar internet, para buscar información, pero solamente el uso. Sin embargo, en educación requiere integrar al currículo, es decir, ver el potencial didáctico y pedagógico que puedan tener las tecnologías para enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. Ese es el nivel que queremos de los docentes de estas generaciones. O sea, no es cuestión solamente de usar tecnología por usar tecnología. Necesitamos realmente que los docentes, que son muy buenos en entornos presenciales, también lo sean en entornos virtuales y que tengan la capacidad de integrar estos recursos, obviamente con la capacidad para poder enriquecer las actividades de aprendizaje de las diferentes asignaturas que se desarrollan en la educación básica o las diferentes asignaturas que se desarrollan en una carrera profesional. Bueno, atentamente escuchándolo, porque el tema es muy interesante. Bueno, mi pregunta es, ¿qué destaca en cuanto a los avances de la tecnología de la comunicación en la última década, así como su repercusión social en la educación? Pienso que en la última década ha tenido un impulso muy fuerte los sistemas de comunicación. Hace un momento conversábamos que hemos traspasado, que ahora con los medios de comunicación traspasamos fronteras. El doctor Lorenzo García Aretio, que es titular de la Conferencia UNESCO de Educación a Distancia y actual decano de la Escuela de Educación de UNED, él en una conferencia decía que cada vez hay educación a distancia sin distancia, porque cada vez existen más recursos para comunicarse. Sin embargo, la evolución de este tipo de recursos no basta para modernizar la educación. O sea, es importante, creo, el impacto que ha tenido en educación todo este contexto tecnológico que va modificando no solamente las formas de aprender, sino las formas de enseñar y básicamente el rol de los docentes. Entonces, pienso que en esta última década sí hay una sensibilización respecto a integrar lo que está sucediendo en el campo informático o en el contexto de las comunicaciones a la educación. O sea, es muy difícil en este momento educar de espaldas a las tecnologías de información. O sea, educar desconociendo el avance de las tecnologías sería educar descontextualizadamente. Porque sabemos, por ejemplo, que el uso de la informática y los medios de comunicación están asociadas a todas las actividades y a todo el campo laboral. O sea, educar, formar un abogado, un ingeniero, una enfermera, un médico disociado de las tecnologías, entonces sabiendo que estos, que los actuales estudiantes van a ejercer la carrera de aquí a unos 4 o 5 años, sería engañarlos, ¿no? Eso mismo sucede en el campo, en la educación básica también. La educación básica tiene que integrar el recurso tecnológico para preparar a esos futuros universitarios para mejores condiciones de aprendizaje. Sin embargo, aquí hay algo que es elemental en estos 10 años, ¿no? Han habido, por ejemplo, si usted se da cuenta, al inicio del año 2000, muchas instituciones han hecho fuertes inversiones sobre tecnologías para poner computadoras en las escuelas o en las instituciones universitarias para desarrollar cursos de computación. Aquí estábamos hablando meramente de una alfabetización digital. Y entonces los profesores que en la educación básica miraban de lejos el uso del computador, decían, bueno, esto para el profesor de informática o para el profesor de computación. Y los estudiantes en la universidad lo utilizaban con un curso tal vez especial en su formación, pero disociado del resto de asignaturas. Sin embargo, el contexto que tenemos es que el recurso informático tiene que ser transversal a la utilidad que le pueda dar todas las asignaturas que se desarrollen, tanto en la educación básica como en la educación superior. Pero aquí no solamente nos podemos quedar con integrar este recurso, sino como algo que va más allá, por ejemplo. Que para integrar las tecnologías de información y comunicación en educación y en la formación también de los docentes, es necesario que nos ubiquemos en una concepción moderna del aprendizaje. Caso contrario, corremos el riesgo de seguir actuando tradicionalmente, con la diferencia que lo hacemos con nuevas herramientas. No nos olvidemos que una de las críticas que se le hacen a la educación, básicamente, por ejemplo, acá en esta zona de Latinoamérica, es la educación tradicional. Consistía en la que el profesor era un conferencista, en la cual y los estudiantes pasivamente escuchaban, y ese era el esquema elemental de la educación tradicional. Sin embargo, ver la educación con un enfoque moderno supone potencializar el trabajo cooperativo, el trabajo colaborativo, trabajar mucho más asociado con la riqueza que nos pueda brindar a la asignatura, a la tecnología de información, y obviamente tratar de mejorar y promover el pensamiento crítico y el pensamiento superior, ¿no? Que son condiciones que normalmente no se hacía mucho énfasis hace algunos años atrás, ¿no? Antes de las tecnologías. O sea, indudablemente lo que son las nuevas tecnologías de la comunicación en esta última década han evolucionado de forma bestial. Y por lo que deduzco de lo que nos estás planteando, digamos que los sistemas educativos están en un proceso de asimilación de las mismas para poderlas implantar. El proceso sería el llegar a implantarlas e incluso lo que estás recalcando, que es que el sistema de educación debería de evolucionar con respecto al propio sistema educativo. Es así, claro, como nos lo describes. Sí, Henry. Sin duda. Sí, dime, Fernando. Sí, que es así como yo estoy traduciendo que es lo que nos quiere significar. Que realmente ya no se trata solo de asimilar e implantar estas tecnologías, sino que estamos ahora en el proceso de asimilarlas a nivel educativo, sino que además hay que hacer una fuerte reflexión de lo que es el propio modelo educativo. Pero claro, esto tocas un tema bastante sensible y muy, muy importante, porque generalmente las instituciones educativas, la integración de estas tecnologías a las instituciones educativas es una buena noticia para muchas, muchas instituciones. Sin embargo, lo importante aquí está en cómo se integran, o sea, bajo qué modelo educativo, ¿no? No es cuestión de integrar las tecnologías, sino qué función tienen las tecnologías en el proceso de aprendizaje. Hace poco, en una intervención también que tenía en una conferencia, me preguntaban y me decían, ¿qué es necesario para un profesor? ¿Qué requisito debe tener un profesor para que integre la tecnología al desarrollo de su asignatura? Entonces la respuesta que le di fue, él tiene que tener claro qué quiere que aprendan sus estudiantes. Eso es elemental, independientemente de la tecnología. Entonces, a nivel institucional, es importante que la institución tenga claro qué función cumplen las tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El modelo pedagógico es el que le da sentido, que le da razón de ser al uso de este medio, que después de todo es un medio, y que en educación consideramos a las tecnologías de información y comunicación como una herramienta con mucho potencial pedagógico, pero para eso necesitamos a docentes con mucho criterio didáctico que lo sepan integrar. Y esto te lo da el modelo, cómo funciona. Henry, esto me da a mí paso a otra pregunta. ¿Qué miedos tú veas o has visto en estos 2 años, a pesar de que en la Red OLAC tienes, pues yo creo, un gran número de docentes interesados en la tecnología de la información? Pero ¿qué miedos tú crees que hay tanto a nivel docente como a nivel administrativo o institucional respecto a la implementación de nuevas tecnologías en los currículums? Una de las barreras que he notado por la experiencia que tengo como docente universitario también, es precisamente el desarrollo de capacidades de los docentes para integrar este recurso. Y hay algunos errores que se vienen sucediendo en las instituciones y que, lejos de solucionar, complican esto. Integrar tecnologías a los procesos de enseñanza-aprendizaje supone tener a docentes con las capacidades para hacerlo. Y estoy hablando de capacidades para hacerlo. Porque si tenemos profesores que solamente tienen el nivel de la alfabetización digital, o sea, cuando ellos recién están aprendiendo, y les exigimos que integren este recurso de educación, lo que vamos a crear es un trastorno del proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, aquí se tienen que desarrollar algunas fases, y algo elemental es la capacitación de los docentes. Hace algunos años atrás, con el boom de las tecnologías, se pensaba que iba a llegar el momento en la que se iba a prescindir de la actividad docente, y conforme van evolucionando las tecnologías nos vamos dando cuenta que vamos a necesitar cada vez mejores docentes y con mejor preparación. O sea, lejos de prescindir de la actividad docente, ahora los necesitamos más, pero los necesitamos con nuevas competencias. Los necesitamos que desarrollen competencias que probablemente por el cambio generacional no les han sido desarrolladas en las instituciones donde ellos se formaron o donde nosotros nos formamos. Entonces, es elemental que las instituciones aborden la capacitación docente para desarrollar este tipo de capacidades. Y aquí es elemental que clasifiquemos, ojo, aquí no es cuestión de decir quién sabe más o quién sabe menos. Sin embargo, es importante tomar la actitud institucional de poder clasificar a los docentes con aquellos que requieren más ayuda y con aquellos que todavía requieren menos ayuda para el uso de este tipo de recursos. Porque se vienen, por ejemplo, capacitaciones para los docentes, y a veces cometemos el error de integrarlos en una sola aula de capacitación para tecnología de información a quienes ya tienen algunas actividades, algunas competencias más desarrolladas que otros. Entonces, esas personas que todavía no las tienen, se comparan en el inconsciente con las personas que más conocen respecto a esto, y lejos de querer aprender normalmente la actividad docente, si ya tenemos a personas que son profesionales, ellos cogen una animadversión al uso de las tecnologías. Y son muy pocas las personas que realmente evolucionan y desarrollan este tipo de capacidades, teniendo en cuenta, por ejemplo, que tenemos docentes a veces con una edad avanzada y que ellos sienten que no van a poder desarrollar ese tipo de competencias, por más que no lo sea así, porque yo tengo claros ejemplos de personas con una edad muy avanzada en la actividad docente y que claramente han desarrollado ese tipo de competencias. Es elemental, considero, que podamos desarrollar ese tipo de capacidades. Y ese es uno de los temores que tienen las instituciones, ¿no? Integrar este recurso, modificar los modelos de aprendizaje, porque no tienen las capacidades docentes que requiere esos modelos educativos. Otro de los temores que considero, observo en esta poca o mucha experiencia que voy acumulando, es la poca responsabilidad con la que se vienen integrando las tecnologías, ¿no? Las tecnologías tienen que servir para mejorar la formación profesional y la formación personal. Es elemental trascender la tecnología y ubicarnos que la responsabilidad de la educación es la formación de personas, y sobre las personas, la formación de mejores profesionales. es elemental. Es. Entonces, el uso de las tecnologías viene generando una subcultura que nosotros no la estamos notando y que probablemente la notemos de aquí a 10 o 15 años. Y aquí me permito, por ejemplo, comentarle que no solamente las tecnologías en educación tienen ventajas, tienen muchísimas desventajas. De ahí que necesitamos que los docentes estén preparados para que sepan integrar y sepan educar con las tecnologías. Una hipótesis que tengo es que pueden haber ordenadores, pueden haber pizarras digitales, pueden haber aulas inteligentes, pero lo que tiene que haber son docentes que se preparen para implicarse en la formación y educación de los estudiantes. Bueno, acá va mi pregunta. ¿Cuál es la mayor inquietud profesional actual que tenés y qué prevés en cuanto a la evolución en un futuro próximo? ¿Me preguntas de mi campo profesional, personal? Obvio, sí. Sí. Bueno, yo soy docente en matemáticas, yo adoro las matemáticas. Generalmente ese ha sido mi campo de actividad profesional desde que trabajo en la educación básica y ahora en el nivel universitario. Tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto del Ministerio de Educación, que es el programa Huascarán, que tenía como objetivo integrar tecnologías en las instituciones educativas. Y fui coordinador de ese proyecto y poco a poco me fui metiendo a lo que son tecnologías de información y comunicación. Y entonces, luego que he trabajado en la universidad, bueno, trabajo en la universidad desarrollando los cursos de tecnología informática para las matemáticas, para física y matemáticas. Entonces, esta red me ha consolidado un poco la actividad profesional, porque siento que aporto, siento que la gente les gusta lo que se hace, y entonces para mí cada vez esto es un compromiso, lo decía la vez pasada. O sea, a mí no me alegra sobremanera el que la red crezca por crecer, sino que me alegra más la responsabilidad que voy desarrollando frente a un grupo de profesionales que tienen expectativas, no en Genrichero, sino en la red de docentes de Latinoamérica, porque son muchas las personas las que le dan actividad. Y pienso que en un futuro consolidar esta red, que se haga más temática cada día, que afiance los temas de educación, que sea un aporte, que sea una ventana para las personas que se quieran mostrar, que puedan compartir sus conocimientos. Esa es la idea a mediano plazo, poder consolidar esta red. Hemos creado en estos momentos de 23 países, 23 grupos que poco a poco se vienen integrando. Más adelante vamos a elegir a coordinadores por países, o sea, un coordinador por país de la red de docentes de Latinoamérica, y tal vez más adelante por hacer un congreso presencial que consolide esta institucionalización. Ya he tenido una invitación clara del doctor José María Antón, secretario general de Virtual Educa, en la que me propone hacer un trabajo con Regdola en la 12ª Cumbre Internacional de Virtual Educa, que va a ser en México, en educación, en junio, en México. Así que estamos viendo si lo concretamos o probablemente posterguemos eso, pero lo importante es que nosotros no tenemos límites de distancia y la red va camino a tener mucho mayor solidez y consolidación de lo que ya se viene teniendo, ¿no? Pues si te parece, Henry, y al resto de los compañeros colaboradores, ¿qué te parece, ya que creo que hemos abordado, aunque darían para hablar muchísimo del tema sobre las nuevas tecnologías y la educación, si abordamos un poco el tema en el aspecto social, ya más generalizando, no solo circunscrito a la educación, porque se está oyendo hablar y hay muchas publicaciones y muchas teorías sobre todo esto que estamos escuchando continuamente, la brecha digital, los nativos digitales, los inmigrantes digitales. Yo, para mi opinión, creo que se está dogmatizando mucho el tema, pero realmente sí que hay un problema social, y es que frente a otros procesos tecnológicos que ha habido, este se está presentando de una forma muy rápida. Esta tecnología está avanzando muy rápido. Creo que presta unos servicios muy grandes, pero digamos que socialmente no está siendo asimilada y sí que es real. Yo coincido con que hay una brecha digital, pero tú esa brecha digital, ¿cómo la definirías? ¿En qué direcciones realmente tan circunscrita solo a, por ejemplo, a esas personas que no han llegado ni a conectarse a internet y que se quedan totalmente desplazados de lo que es esta era digital, o también incluso a esos nativos digitales, que por el hecho de haber nacido con dispositivos móviles, ya como quien dice, ya lo tienen plenamente asumido? ¿Cuál sería tu opinión respecto a cómo está evolucionando esto y qué es lo que se debería de hacer a nivel social? Bien, esto de los nativos inmigrantes digitales surge de una teoría que la propone el doctor Mark Prensky. Yo con mucho respeto he leído ese documento. Sin embargo, es muy buena la apreciación que hace bajo la tesis que todos tienen tecnología. O sea, si todos tienen tecnología, es probable que esa percepción esté basada en aquellos que nacieron con la tecnología y aquellos que recién les llegó la tecnología, pero asumimos que todos tienen la tecnología. Sin embargo, no es así. Un ejemplo claro es Perú, por ejemplo. En Perú somos 29 millones y medio de peruanos, de las cuales el 23.5% son usuarios de internet. O sea que estamos hablando un promedio de que de cada 4 personas, uno está acercándose a la tecnología o usa la tecnología, pero también tenemos 3 que no lo hacen, 3 de cada 4 personas. Entonces, no podemos hablar ahí de migrantes, sino de personas que no tienen tecnología. Yo pienso con mucho respeto, he visto con mucha frecuencia el uso de estos términos como nativos digitales para definir a quienes nacen con la tecnología y aquellos que recién la adoptan en alguna etapa de su vida. Sin embargo, más cómodo me siento yo hablar del cambio generacional, ¿no? El cambio generacional en esta última década ha sido muy fuerte. Y entonces, generalmente la ciencia se va traspasando inconscientemente a las generaciones que van viniendo detrás. Y eso es lo que está pasando. Lo que pasa es que el cambio ha sido fuerte ahora y que necesitamos que esas generaciones que normalmente se quedaron atrás y continúan actualmente vigentes laboral o académicamente, tengan que desarrollar ese tipo de capacidades. Entonces, el boom de las tecnologías desde el año 2000 hacia el año 2010 ha sido muy fuerte, y es y sigue siendo muy fuerte. Entonces, ha habido un cambio generacional fuerte, con desarrollo de mucha tecnología, y somos generaciones que conviven. Entonces, eso es lo que está pasando. Ahora, es respetuosa, por supuesto, la apreciación que tiene el doctor Mark Prensky, ¿no? Creo que en esa misma línea, no recuerdo ahorita el autor de un libro, me parece que es chileno, que hablaba y decía, bueno, ya las tecnologías, el mundo ya no se divide entre ricos y pobres, sino aquellos que están comunicados y aquellos que no, decía él, hablando un poco también sobre los migrantes digitales. Sin embargo, son respetuosas esas posiciones, pero la percepción que tengo yo es que ha habido un cambio generacional fuerte y que las generaciones que no lo tuvieron este avance de las tecnologías en su momento necesitan actualizarse. De allí que se ha generalizado permanentemente la formación continua, ¿no? Porque dada la rapidez con la que avanza la tecnología, se hace necesario que las personas cada vez desarrollen mejores capacidades y que esas capacidades tienen que desarrollarse en forma continua, ¿no? Bien, Henry, al respecto de las capacidades a desarrollarse, tú dejaste pues bien en claro que más que obviar o cualquier cosa a los docentes, hoy en día necesitas docentes más capacitados. De una escala, si es válida mi pregunta de esta manera, en una escala del 1 al 10, ¿tú cuánto crees de dificultad que hay para un docente? No vamos a hablar ni de migrante ni de nativo digital, pero para un docente, digamos, promedio, en un entorno como el que tú manejas más, que es Latinoamérica y el Caribe, le costaría esa curva de aprendizaje. ¿Es realmente un desafío para un docente integrarse e integrar las nuevas tecnologías a su currícula, o es un proceso que nada más requiere un poco, digamos, de determinación? Sí, sin duda, este desarrollo de capacidades requiere más de estrategias de capacitación. O sea, no podemos cerrarle estas oportunidades a aquellos profesores que no tienen ese tipo de capacidades. Estoy clarísimo en eso, que esto requiere estrategias de capacitación. O sea, las tecnologías tienen que ser presentadas para enriquecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. En ese contexto, bienvenidas las tecnologías a las instituciones. Pero si traemos tecnología por tecnología y vamos a saturar a los profesores y vamos a estresar a los profesores con las capacitaciones, sin estrategia, por cierto, entonces sí vamos a crear algunos trastornos. Pienso que todas las personas, independientemente de la edad, están con capacidad para desarrollar la integración curricular de estas herramientas en educación. Obviamente requieren de desarrollar este tipo de capacidades y nadie está exento de eso, ¿no? Es probable que los jóvenes o los profesores más jóvenes o los estudiantes tengan mayores facilidades por el contexto en el que han nacido, por el contexto en el que han vivido. Pero eso no quita que un profesor de 60 años no pueda desarrollar ese tipo de capacidades. Se lo estoy diciendo con hechos concretos. Yo trabajo en la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, que hasta el año 2004 teníamos solamente educación presencial. Luego hemos implementado sistemas de educación a distancia, luego hicimos dos carreras en entornos virtuales y a partir del año 2007 hemos generalizado el régimen de estudios en B-Learning. El estudio de B-Learning supone que todos los docentes de la Universidad Los Ángeles de Chimbote tengan la capacidad de trabajar en entornos presenciales y en entornos virtuales. Créame que esa característica no la tienen otras universidades. La universidad, y eso ha requerido capacitación continua. Tenemos docentes cuya edad está por encima de los 50 años y perfectamente trabajan. Obviamente, todos, independientemente de la edad, requiere seguir capacitándolos en estas áreas. Después de todo, lo importante están los objetivos de aprendizaje, mucho cuidado. Nos quedamos a veces hablando solamente de la tecnología o pensando en la tecnología y nos olvidamos del objetivo real de las asignaturas, los objetivos de aprendizaje, los perfiles académicos, el perfil profesional. Eso es elemental. Es probable que algunas asignaturas requieran menos tecnología que otras. La tecnología es un recurso que está allí. ¿Cuánto potencial, cuál es el valor agregado que le doy al desarrollo de mi asignatura si le agrego tecnología o los recursos que conozco para el trabajo colaborativo, para el trabajo participativo? Entonces, es elemental el cómo, es elemental cómo la integro, es elemental el valor agregado que se le da a mi asignatura. Caso contrario, no se integra. Es probable que para una clase sí, para otro tema no. Eso lo ve el profesor. O sea, no es decir, tampoco decir, miren, de aquí en todas las semanas los profesores por lo menos van a hacer una clase con tecnología. Falso, así no funciona eso. La integración supone valorar cuál es la riqueza que le puede dar integrar un medio de comunicación como estos a las situaciones de aprendizaje. No perdamos de vista objetivos de aprendizaje independientemente de la tecnología. Pues muchas gracias, Henry. De verdad es un placer tenerte con nosotros. Me gustaría invitarte ya para finalizar, invitarte a que dentro de esos dos frentes en los que trabajas, uno es en Redolac y otro en la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, en Perú, que lances un mensaje, uno direccionado a los docentes y a los investigadores en su propia labor individual de acometer esta tarea de avanzar con estas tecnologías y otro que lances a las instituciones. Nos has estado refiriendo ahora la actividad que está aconteciendo en tu universidad y como sabes, pues hay docentes hoy en día que todavía no están empezando a avanzar en esto, les está costando y hay instituciones que ocurre lo mismo. Lanza tu invitación como ejemplo de lo que se está haciendo en tu universidad, como ejemplo de lo que se está haciendo en Reloa, tanto a los docentes e investigadores para que puedan ingresar en tu red y lanzo una invitación a las instituciones de cómo deben de lanzarse a esto. Y te dejo los micros, porque lo bueno que va a tener esta entrevista es que, aparte de que la están disfrutando en estos momentos muchos oyentes, procuraremos que este mensaje que estás lanzando llegue al máximo número de docentes posibles y al máximo número de investigadores, para que esto sirva pues para aprender, para compartir. Henry, muchas gracias por estar con nosotros. Bien, gracias, Fernando. Pienso que algunas reflexiones que podemos hacer al final de esta conversación es que, independientemente de la modalidad de estudio, sea esta presencial, virtual o e-learning, los procesos de enseñanza y aprendizaje y las tecnologías utilizadas deben privilegiar a las personas. Es elemental eso. Que los docentes deben desarrollar competencias para integrar curricularmente las TIC y no para usarlas sencillamente. Hay que integrarlas, hay que planificar pensando en la riqueza que tienen las TIC. Lo comentábamos la vez pasada, ¿no? Probablemente a veces un docente puede decir, pero yo tengo una página web, yo tengo blogs, mis alumnos participan en mi foro y ellos me mandan sus diapositivas. Sin embargo, a veces sentimos que el profesor solamente las usa, pero hay que planificar esas actividades. Si no están planificadas, no podemos hablar de una integración curricular. Es prioritaria la necesidad de direccionar eficazmente estos avances de las tecnologías para mejorar los modelos educativos. Hoy más que nunca tienen vigente las estrategias como el aprendizaje basado en problemas, el método de casos, el aprendizaje participativo. Es elemental potenciar este tipo de estrategias porque las tecnologías nos dan mejores posibilidades de desarrollar este tipo de estrategias. Hagamos, como dice Doug Seider, que hagamos que el currículo oriente el uso de las tecnologías y no que las TIC orienten el currículo. Creo que es importante que mostremos también que no hay conocimiento que no esté en algún grado amenazado por el error y por la ilusión, como lo dice Edgar Morin en los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Es elemental seamos vigilantes del conocimiento, pero que transferir el conocimiento no como verdades absolutas, ¿no? Es elemental la innovación y las nuevas tecnologías, porque hoy más que nunca los nuevos conocimientos son dinámicos. Edgar Morin lo decía en el libro que probablemente esta era del conocimiento, de aquí a algunos años, la podemos ver como la era de la ceguera. Interpreto yo esa frase como que hay que ser muy cuidadosos con lo que se hace básicamente en educación. Las tecnologías, existe una feria muy fuerte sobre el uso, sobre las tecnologías. Sin embargo, las tecnologías no solamente tienen ventajas para la educación, también tienen desventajas. Y esas variables tenemos que controlarlas los docentes. Obviamente ese es un tema para una conferencia muy muy aparte, cómo es ventajas y desventajas del Internet, o la influencia que tienen estas en los niños y adolescentes, y también en la formación de los profesionales. Es importante, como dice Manuel Arias, que tiene el decálogo sobre el uso didáctico de las TIC, que está publicado en Internet, que las tecnologías de información no tienen efectos mágicos sobre el aprendizaje, ni generan automáticamente innovación educativa. Es el método o estrategia didáctica la que nos permite un poco desarrollar las que promueve un tipo u otro de aprendizaje. Gracias a los docentes que me escucharon, todos estamos en la misma capacidad de integrar a las tecnologías. Intégrense a la red de docentes de Latinoamérica y el Caribe, van a tener muchísimas facilidades. Estoy a su servicio y los 6.000 docentes formamos parte también. Bien, gracias a los investigadores, hagamos más teoría de las tecnologías, se hace necesario, y gracias a ustedes por haberme escuchado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Henry, por tu presencia aquí. Ha sido muy interesante. Esperemos que en una siguiente oportunidad pues tengamos también la oportunidad de escucharte y compartir más información y conocimiento. A todos los educadores e investigadores interesados en estos temas de educación, de tecnologías de la información para la educación, pues se les invita a que visiten la página web de la Red de Docentes de América Latina y del Caribe, cuya dirección es www.reddolac.com www.cinemanera.org. Briana, para tu despedida. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido con todos nosotros y con toda la audiencia de Colombia Amor sobre tecnología informática y bueno, muchísimas gracias. Henry, bueno, lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros aquí en el espacio A Mi Manera, Tu Manera, con estos grandes colaboradores, y bueno, y te invitamos a que en un tiempo te tengamos otra vez por aquí, si te parece. Muy bien, gracias Tuman, gracias Briana, gracias Guara Isabel, que también es miembro de nuestra red, gracias Claudia, gracias Fernando, gracias a ustedes que hacen posible este muy sintonizado programa A Mi Manera, A Tu Manera. Finalmente yo quiero, a nombre de los más de 6,000 miembros que conformamos la red de docentes de Latinoamérica y el Caribe, expresarles nuestra gratitud por interesarse en el trabajo que venimos haciendo en esta parte del continente. Gracias a la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, que es la universidad donde trabajo, por las facilidades que me brinda para tener esta red y para capacitarme permanentemente y sentir que soy un aporte siquiera para el momento, el contexto en el que vivimos. Yo estoy más que para dar, creo que tengo muchísimo que aprender y gracias por hacer posible que eso sea así. Gracias, Fernando. Muy bien, pues nada, seguimos aquí en el espacio de A Mi Manera, A Tu Manera. Tecnoartia TK te ofrece entrevistas de tú a tú todos los sábados a las 21 horas España, 12 Second Life. Sintonízanos en el programa A Tu Manera, A Mi Manera. Escucha Colombia Amor Estéreo. A tu manera, a la mi manera. Junto con Briana Love. Soy Tuman 66. Colombia Amor Estéreo.